Bueno, nosotros nos estamos organizando ante lo que creemos que es necesario defender, que son nuestros derechos humanos, particularmente el acceso a lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, que entendemos que están siendo vulnerados, no podemos acceder a ellos en condiciones de equidad. Y bueno, como hay varias situaciones que vienen desde estructuras del Estado, desde ese punto de vista nos estamos organizando y bueno, estamos acudiendo a distintos organismos de derechos humanos. Nosotros nos posicionamos como un grupo de defensa y promoción de derechos humanos aquí en Casavalle. Concretamente, ¿cuáles son, por ejemplo, los servicios públicos a los que no están pudiendo acceder o se sienten discriminados? Y bueno, por ejemplo, yo te comento, somos la única zona urbana de Montevideo, y si no somos la única, por ahí capaz que haya alguna otra, pero de acuerdo al mapa de Antel, somos la única zona urbana de Montevideo que no tiene, por ejemplo, fibra óptica, lo cual afecta para el estudio, para el trabajo. También, por ejemplo, te comento que la red de cobre de Antel, que es la red tradicional, con las obras de acá de San Martín, se ha roto y Antel se niega a repararlas y nos están entregando unos teléfonos de antena que por las noches tenemos 0,2 mega de bajada, o sea que es imposible el acceso a la recreación, al trabajo, o sea, es muy complicado. Después te podría hablar del el correo no entra, las ambulancias no están entrando. En fin, una serie de situaciones que acumuladas a nosotros nos dan la pauta de que estamos ante un fenómeno de discriminación y bueno, queremos revertirlo. Concretamente, cuando me imagino que seguramente han planteado este tipo de situaciones ante las autoridades, ¿qué respuesta han tenido? Bueno, acceder a las autoridades es muy difícil, porque siempre tenemos el filtro de los operadores, y bueno, entonces desde ese punto de vista es que nos estamos organizando como colectivo, porque por la individual, por los canales que deberían funcionar, los reclamos no funcionan. Y por ejemplo, con respecto a la alcaldesa ahí de la zona, ¿han planteado eso a ella? No, porque entendemos que nosotros conocemos personalmente a Sandra, ella tiene un compromiso muy grande con el barrio durante años, pero hay temas que exceden lo que es la jurisdicción del municipio. Entonces, hay temas que nosotros sabemos que si acudimos a Sandra, ella siempre tiene la mejor disposición para actuar, pero hay cosas que yo no le puedo hacer reclamo de Antel, al municipio no le puedo hacer reclamo del correo, porque ya bastante trabajo tienen con las cosas del municipio propiamente dichas como para reclamarle, que es una de las cosas que a veces acá los vecinos no tienen claro, hasta dónde llega la jurisdicción del municipio, dónde entra lo que corresponde a la intendencia, dónde entra lo que, por ejemplo, la intendencia de Montevideo ha invertido muchísimo en la zona. Yo te podría decir que invirtió más que en toda la historia. Sin embargo, por ejemplo, Antel no acompaña esa política, el correo no acompaña esa política. O sea, no es todo el Estado que discrimina. Hay estructuras y hay personas que están al frente de esas estructuras que son las responsables. Por eso nosotros no queremos responsabilizar al municipio de algo que no tiene la responsabilidad. Por ejemplo, el municipio acá, las plazas las tiene muy bien arregladas, o sea, las cosas que son de competencia del municipio en general funcionan bien, pero hay cosas que no son del municipio y nosotros no podemos reclamarle al municipio lo que no le corresponde, ¿verdad? Está claro. Alejandro, ¿cuáles son las próximas acciones que van a hacer? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir dando? Bien, mira, nosotros lo primero que estamos haciendo, estamos caminando por dos vías distintas. Por un lado, estamos concientizando a los vecinos de que tienen derechos, ¿tá? Lamentablemente, se da aquello de la violencia cultural, donde el vecino termina justificando de alguna forma que se lo trate como un ciudadano de segunda, y esa violencia estructural que se impone, digamos, desde algunos organismos del Estado, se termina justificando por parte de los vecinos, y bueno, por un lado estamos educando en eso, estamos acudiendo a todo lo que son líderes locales, de los distintos barrios, de clubes de fútbol, de iglesias, de bueno, de, y la respuesta que estamos teniendo es muy buena. Eso por un lado. Pero por otro lado también estamos haciendo esto a través de la prensa, que le agradecemos a Universal, que es el primer medio que nos hace una nota. Bueno, para decirle públicamente a la sociedad que bueno, que este barrio, o estos barrios, porque Casavalle es una zona, no es un barrio, es una zona que tiene muchos barrios, está llena de trabajadores y de trabajadoras, de gente de bien. Hay delincuentes también, como los hay en otros barrios, pero tenemos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y queremos que se nos respete. O sea, no somos una zona rural. Nosotros entendemos que algunos servicios no estuvieran disponibles si fuéramos una zona rural, pero no es el caso. Somos una zona urbana y por ejemplo, y tenemos derecho al ejercicio de nuestros derechos, como te decía, económicos, sociales, culturales, en condiciones de igualdad, de equidad con el resto de la población. ¿Hace cuánto que tú vives allí como vecino? Bueno, mirá, yo te puedo decir que soy la tercera generación, ¿tá? Acá en el barrio. Mis abuelos vinieron cuando esto era una zona rural del interior, al igual que muchas otras familias del interior. Yo vivo hace más de 30 años en el barrio, específicamente 35 años, y bueno, y te puedo decir que la realidad de la zona es compleja desde el punto de vista de la discriminación que vivimos. Por ejemplo, los servicios de televisión por cable tampoco entran al barrio, no entra el supergas a determinada hora. ¿A partir de qué hora? Y ya si llamás después de las 6 de la tarde, si te repone una garrafa, tenés suerte. Y en invierno, después que oscurece... pero aparte nosotros lo que queremos con esto es que desde el gobierno se abra una mesa de diálogo. O sea, nosotros no queremos que esto se vea como un planteo político partidario, porque no lo es. Es más, reconocemos, como te decía, que desde el gobierno en general se ha invertido como nunca en la historia. Pero nosotros responsabilizamos a las personas que están al frente de determinados organismos de las políticas de exclusión a las que se nos somete. Y bueno, y queremos abrir una mesa de diálogo para poner un cronograma y empezar a revertir esta situación. Te comento, por ejemplo, no tenemos un cajero automático en un país que la inclusión financiera es obligatoria. No tenemos acceso a un cajero automático en la zona. Creo que hay un supermercado en lo que es el barrio Borro, pero como es el único, siempre está lleno de gente, colas muy grandes, y bueno, y como todo supermercado está abierto hasta una determinada hora y después cierra. En base a tus años allí como vecino, 30 años, si tendrás experiencia para poder también contar cómo evolucionó o no el barrio, ¿cuándo se dio el clic o siempre fueron discriminados? Bueno, yo te cuento. En el momento, en la década de los 60, por ahí, cuando se da la crisis económica del Uruguay, empiezan a venir muchas familias del interior, ¿sí? Del campo a la ciudad, y a la ciudad del interior, y de ahí acá, a Casavalle, al igual que hacia otras zonas periféricas. Ahí es cuando se empiezan a formar los cantegriles, que... Y bueno, después hubieron algunos planes de regularización de asentamientos, que algunos se hicieron muy bien. Han habido avances. Si uno mira lo que eran 30 años atrás, la zona era realmente complicada desde el punto de vista de necesidades básicas insatisfechas. Se ha evolucionado mucho, hay que reconocerlo. Pero el propio sistema que nosotros tenemos sigue generando pobreza. Entonces, mientras se regularizaron muchos asentamientos, se han formado otros. Entonces, hay algo que está mal. Y nos preocupa que no se está haciendo un uso sostenible de la tierra, porque, por ejemplo, se hacen construcciones y viviendas, como si la tierra fuera algo infinito y no lo es. Entendemos que no hay un buen aprovechamiento del espacio. Muchas veces se construyen, yo te comento, por ejemplo, hay viviendas y cooperativas que se han construido donde la gente tiene que caminar prácticamente un kilómetro para tomar un ómnibus. Entonces, es complejo. Cuando nosotros tenemos zonas que por ahí están más cerca de una avenida y bueno, se podría haber construido ahí. El límite que nosotros manejamos es Aparicio Saravia, Mendoza, Avenida Pedro Mendoza, Carlos A. López y el Arroyo Miguelete. Este perímetro, digamos, dentro de este perímetro está lo que era la antigua estancia de Pedro Casaballe allá por el 1800, y de ahí es que toma nombre la zona. De hecho, por ejemplo, hay documentos antiguos que se firmaban como Casaballe en la zona, ¿sí? Y cuando hablamos de Casaballe, hablamos de zona y no de barrio, porque dentro de Casaballe está el barrio Unidad Casaballe, también conocido como Las Sendas, está el barrio Unidad Misiones, que es un complejo habitacional mal llamado, Los Palomares, no se llama Los Palomares, se llama Unidad Misiones. Está el barrio municipal, que es del año 47, está el barrio Borro, está el barrio Bonomi, en fin, el barrio Plácido Yauri, son muchos barrios, el barrio Padre Cacho, muchos barrios que están dentro de la zona de Casaballe. Y bueno, y hay un factor que es importante, que nosotros lo manejamos también. Nosotros somos una de las zonas que tiene uno de los mayores porcentajes de población no blanca. ¿Sí? Además tenemos también, coincide con que tenemos en la zona uno de los mayores índices de pobreza. Personas que tienen el mismo nivel de educación, con respecto a otras zonas, tienen más dificultades de acceso a un trabajo. Muchos vecinos tienen que mentir y decir que viven en otro barrio, porque saben que si dicen, dan esta dirección, que es un factor de discriminación, y yo te puedo decir que es así, que es verdad, existe eso. Entonces, son situaciones que nosotros lo que queremos con todo esto, como te decía, es sentarnos a hablar con el gobierno, que se genere una mesa de diálogo con los distintos organismos, que haya un cronograma de trabajo, y bueno, y nos gustaría que se promuevan políticas de desarrollo, ¿sí?, basadas en territorio, porque aquí, a pesar de las diferencias internas que pueden haber dentro del territorio de Casaballe, tenemos que la discriminación, la exclusión, nos afecta a todos, en mayor o en menor medida, pero nos afecta a todos. Entendemos que se tienen que dar incentivos fiscales, por ejemplo. No puede ser que una persona que quiere poner un kiosquito para sobrevivir aquí en el barrio tiene que cumplir exactamente con los mismos requisitos que si lo quisiera poner en el shopping de Punta Carretas o en una zona que tiene un mayor poder económico. De la misma manera, entendemos que se debe promover la inversión privada en el barrio. ¿Por qué? Porque un comerciante que tiene una empresa que tiene un capital, obviamente si tiene que elegir, el poder adquisitivo de nuestros vecinos es menor que el de otra zona. Entonces, si tiene que pagar, por ejemplo, la UTE, el teléfono, al mismo precio que en otro barrio que tiene por ahí más población y mejor poder adquisitivo, no lo va a pensar dos veces. Entonces, se tiene que promover, así como cuando vienen las empresas transnacionales y se les dan una cantidad de incentivos para que se instale, bueno, también hay que incentivar la inversión aquí en la zona y que se contrate personal local. Una pregunta que me hiciste hoy, que quedó a medio responder, respecto a la población de la zona. Sí. Yo te diría que andaríamos más o menos unos 40.000 habitantes. Bueno, mira, nosotros tenemos referentes directos de la comunidad, distintos líderes, andaremos en el entorno de 10, 15 líderes, ¿sí? Y bueno, y después vecinos que nos apoyan, que han respaldado incluso un documento que hemos presentado, lo que es el Instituto de la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Derechos Humanos, y también en la Defensoría del Vecino. Y bueno, ahí tenemos cerca de 100 firmas que nos están apoyando también, pero en sí el núcleo, digamos, de referentes, somos unos 15 más o menos. El miedo que el riesgo que se corre es que se piense que uno está haciendo autopromoción. Entonces nosotros no hablamos a título personal, estamos hablando a nombre de un colectivo, de mucha gente que a veces vecinos que no terminaron la escuela, que no tienen la posibilidad de acceder a que su voz sea escuchada, y nosotros queremos representar esa voz. Por eso no nos interesa promocionar nuestra imagen, nosotros no somos candidatos a nada, nosotros no nos interesa que esto sea una forma de autopromoción. Por eso tratamos de no hablar de nosotros y sí de las condiciones del barrio, donde hay vecinos que, como te decía, viven circunstancias muy dolorosas, vecinos que tienen que caminar por el medio de un asentamiento, entre aguas servidas en la calle por falta de saneamiento, en algunos lados el problema de la basura es bastante grande, la falta de iluminación, en fin, son muchas situaciones que tratamos de ser muy cuidadosos en época electoral, sobre todo, para que no se vea como un planteo partidario. Así como te decía hoy, que reconocemos que se ha invertido como nunca antes, también te digo que hay muchísimas carencias. Y bueno, y nuestro grupo está, nosotros no le preguntamos a quién vota, a la gente, está integrado por gente de los distintos sectores políticos, o sea, pero que no son militantes, o sea, son votantes, pero ninguno responde a estructuras partidarias, lo cual a nosotros nos da independencia de acción, ¿verdad? Bien, Alejandro, en cuanto a, bueno, si alguien, algún vecino que escuche luego esta entrevista o la vea en la web y quiera contactarse con ustedes, ¿tiene alguna manera de contactarlos? ¿Cómo se manejan, o mismo para poder también difundir la problemática? Nosotros tenemos un número de WhatsApp, que es el 099-425-965, repito, 099-425-965, que ahí, bueno, o sea, toda la gente del barrio que sintonice con esta idea de luchar por sus derechos, se puede comunicar con nosotros. Nosotros estamos iniciando como parte de la campaña de concientización, unos talleres con videos y bueno, vamos por los distintos salones comunales de la zona, donde hacemos talleres de reflexión sobre derechos humanos, hay mucho material en video que disponible en la web, y nosotros lo aprovechamos y charlamos y ahí nos nutrimos, interactuamos con los vecinos y bueno, también después nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, Casa Valle de Pie, y en Twitter, que también principalmente nos manejamos a nivel de prensa y contactos internacionales. Perfecto. Pero así que bueno, estamos en eso. Acá toda la población es mayoritariamente gente muy trabajadora. Hay que venir desde las 6, 5, 6 de la mañana, lo que son las paradas de ómnibus, llenas de gente esperando que se van a trabajar. Lo mismo hasta altas horas de la noche, son las 10, 11 de la noche y la gente viene del trabajo. En cuanto a líneas de ómnibus, ¿cuáles son las líneas que ingresan a la zona? Las líneas de ómnibus que ingresan aquí son el 158, 155, 328, 396, 102, esas por después pasa el 405 por Saravia, hay otras líneas por Mendoza, o sea, el tema de locomoción se ha mejorado muchísimo, pero es una zona muy grande, no todos, por ejemplo, hoy faltaría una línea de ómnibus local que conectara con lo que es la ruta 102 para la gente que por ahí trabaja en la ciudad de la costa o en la zona franca de Montevideo y no la hay, pero a lo que voy que es una zona de gente muy trabajadora. Bien. Y como te decía, el tema de la delincuencia, que a veces se nos estigmatiza desde ese punto de vista, no es exclusivo de Casavalle. Nosotros aquí vemos que a veces la relación de la delincuencia es con gente que viene de otra zona de muy buen nivel adquisitivo. Y entonces y los dineros procedentes del delito sabemos que se distribuyen por toda la sociedad, así que no se puede, no se le puede, no se puede culpabilizar a la zona del delito porque es un fenómeno que lamentablemente está presente en toda la sociedad. Y bueno, lo que más nos duele es que sea el Estado o algunas estructuras del Estado que nos digan, para esos lados no vamos, para esos barrios no vamos, y cuando le preguntamos por qué, que nos digan en la cara porque es una zona roja, entendemos que es una falta de respeto.